Hola, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada jueves. Exacto, y hoy el último del año, el último Sursex and Roll del año 2008, jueves 18 del año 2008 y todo lo que acabe en 8 como chavo del 8, menos chavo no, del 8. Solo chavo del 8, no. Exactamente. Y pues empezamos un poquito tarde, pero está bien. Porque... 11 minutos tarde, René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio. Y con el telagaño en el micrófono de payaso de Sursex and Roll Radio. De la nariz de payaso, exacto. Y, este jueves, el negro descansó. El negro descansó, sí. Como pueden darse cuenta, en esta ocasión no tenemos invitada. Exacto. Porque normalmente es mujer. Ni invitado, a menos de que salga un ente incorpóreo, algo así como... como un espíritu chocarrero que no lo podamos ver, a menos de que sea ese el invitado, pues estamos solos en esta noche. Vete, cuídate que te veo y tienes cara como de sueño. Sí, pues es que estoy cansado, ya también salgo de vacaciones, al igual que tú mañana. Ah, perfecto, mira, hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo bien, y sabemos cómo lo vamos a hacer. Con mucho rock and roll, el día de hoy decidí programar exclusivamente... surf y rolas afines. Perfecto. Entonces te invito a que hagamos lo mismo, que cerremos con lo que... Más o menos pensé algo así. ¿Ah, sí? Sí. Pero estabas más bien soñando, porque cuando llegué estabas despertando del quinto sueño. Ah, nene. Sí, no, bueno, pero lo pensé desde ayer en la noche. Entonces en mi vista desde ayer. O sea, desde ayer de la noche estás durmiendo hasta ahorita. No, ¿qué pasó? Entonces... No, lo pensé ayer en la noche, pero hoy me quedé dormido como las... Creo que eran las 7 de la noche, no sé. Híjole. Dije, una pestañita. Voy a echar un coyotito. No vayas a decir eso. No, voy a echar un coyotito. Sí, y qué bueno que no lo dije. Caramba. Bueno, pues vamos a escuchar algo del tío René Venturoso para toda la banda. Ok, hay una canción que hace tiempo no escuchábamos, pero muy sabrosa. Ajá. Y pues ahí va. Este es del Chicano Number One. ¿Chicano Number One, Tintán? No, ese es Lalo Guerrero. Ah, es ahí. Like, ah, caramba, es la que siempre pones para fin de año y eso. No. Bueno, ok. No. Adelante, René Venturoso. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Yo tengo una novia que sabe querer. Cuando me besa, yo no sé qué hacer, me siento muy sabroso. Me siento muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón, y luego un besito y rom, pom, pom, pom, qué lindo mi bebé, qué lindo besa mi bebé. Cuando me besa mi bebé, me siento temblar. Me dice mi baby, arrejúntate más, y yo me voy al cielo, me voy al cielo. Y yo me voy al cielo. Luces y mi corazón me suena pom pom pom, pom pom pom, me suena pom pom pom, pom pom pom, qué lindo ves

cómo rotular canciones para que fueran aleatorias. No hace mucho tiempo que esa canción la tengo, entonces la pone así para que no se pierda. Es muy tierno, lindo. Exactamente. Sí, antes escuchábamos a Lalo Guerrero con muy sabroso blues. No te balcones tú solo, Coyote. No, ¿por qué? Pues es una anécdota, se simplemente le estoy platicando, caramba. Y bueno, es Jinetes en el Cielo, con los Babies, una banda yucateca bastante buena, muy, muy rock and rollera, que suena muy bien, ¿no? Muy actual. Sí. Aparte, ahorita que todos los gruperos están haciendo rock y los rockeros están haciendo cosas gruperas. Ya está ahí un sonido changorama, ¿cómo se llama eso? Exactamente, o el chambelán. De colonias fresas haciendo música sonidero. Sonidero, exacto, muy bueno. Después de Control Machete con el señor Celso Piña, ¿no? Ahí está onda. Sí, también pues el Chuntaro Style con lo del Gran Silencio. Ahí está, entonces estos cuates se adelantaron a su época totalmente, los Babies. Uh-huh. Caramba. Y seguro alguien nos escuchaba, ¿qué es esa naqueda? Exactamente, pero bueno, bien que les gusta y les gusta mover lo el bailan. Bote. Exactamente. Bueno, pues. Le queremos mandar saluditos a la gente que nos está mandando saluditos también. Sí, aquí tenemos al señor ¿Bubis? Gus. No, este es el señor Gus Galván. Gus Galván, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sony. Así nos está preguntando que por qué tan tarde, pero pues no es tan tarde, solo fueron 10 minutos. Exacto, es perdón. La tolerancia permitida en sí, la fábrica. No, lo que pasa es que no me atendían ni en los jugos, porque ahora no traje test Arizona, sino Boeing. Ajá, porque está circulando por internet de que van a quebrar y todo eso, pues entonces a mí me dio eso tristeza. Eso es una leyenda urbana, coño. No, claro que no, yo lo leí en mitos, en la fábrica de mitos urbanos. Ah, caramba. Bueno, entonces... Creo que ya te... Me balconé otra vez yo solo, ¿no? Me dio otra marometa. No, saludos a Gus Galván. Claro, y gracias también por sus aportes y su programa muy bueno. Uh-huh. Y que ya hay que presionarlos, porque ¿qué onda? Sí, jalan, ¿no? Ese sindicato. Sí, hay que ya ponerlo a trabajar. ¿Dónde está el Vivir Urbano 2? Exactamente. Bueno, y a Carol Coca. Así es, Carito, gracias por escucharnos. También la güera que nos escucha desde la hermana de República de Guerrero. Allí en Acapulco. Exacto. Ay, pobre güera. Sí, está sufriendo demasiado. ¿Y con quién está sufriendo? En su familia, en familia. Ah, sí. Ay. En familia con la güera. Caramba, debería hacer un podcast la güera con ese nombre. Sí, oye. Siempre tienes el tino de dar el nombre adecuado a los programas, René. ¿Sí? Es un superpoder, o sea, tengo 3 superpoderes y lo malo es que solo me dieron esos. Exactamente, pero bueno, lo bueno es que los explotas también. Sí, es el superpoder ponerle nombres a los programas, el de casi adivinar la edad a la gente. Y el de la Wikipedia de datos inútiles. Sí, es de datos inútiles. Exactamente. Porque era tu útil, no lo retengo. Pero, no, pero si es inútil, inmediatamente se almacena, exacto, por afinidad. Así es como pasó esto. Bueno, ya sabes que la ley de los fumadores aquí en México. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero todo tiene relación inútil, forzándolo. Ah, pero a lo que voy es que es un dato inútil que pasó en Bogotá. Tú dirás algo de narcos, algo de... No, algo de los... O Shakira se volvió loca. No, tampoco. No. Lo que pasó fue que pues allá tienen una ley parecida a esto de no fumar en lugares cerrados y establecimientos. Como la recién aprobada aquí en México. Así es. Entonces, pues resulta ser que un comensal, bueno, más bien un bebedor en un bar, se le ocurrió bien prender su cigarrito, estar ahí cotorreando, y se le acerca un mesero y muy amablemente le pide que lo apague. Oiga, joven, por favor, ¿podría apagar su pitillo? Pero tienes que hacerlo con acento colombiano. No recuerdo, a ver, hazlo. Oye, pero es como un acento caribeño, ¿no? Exactamente. Bueno, el chiste es que pues se negó a todo, tuvo que llegar el gerente y decir, oiga señor, por favor, cálmese. Deje de fumar. Y pues como que no, sacó un cuchillo y empezó a agredir a todo mundo, incluido al mesero. Entonces el gerente se regresó, sacó un machete y lo corrió por la calle. Ajá. Y el problema es que no entiendo cómo pasó que él con un cuchillito le ganó al gerente con machete y lo mató. Ay, caramba, pues era un hombre acá de la calle que sabía mover el puñal. Entonces se lo echó, caramba, únicamente por esta cuestión de la solo no fumada. Que no fuma. Híjole. No, y yo te dije que relacionado con esta nota te quería dar una muy buena noticia, René Venturoso. Sí, la semana pasada que por azares del destino no pudiste llegar al concurso de bandas en donde ibas a ser juez allá en la delegación Iztapalapa. Ajá. Que bueno, si dicho sea de paso, pues estuvo bastante sabroso. Pam estuvo también de jurado, el Carlonch y un par de camaradas. Entonces, bueno, pues ya estuvimos ahí en la onda y conocimos a una muy buena amiga locutora que nos llevó a un café que se hace llamar Café Voltaire, como referencia al cabaret Voltaire, donde nacen los dadaístas, ¿no? En Alemania. Bueno, este café es bastante agradable, bohemio, muy pequeño, hay velitas ahí para que te sientes, hay trovador bastante bueno, y te sirven cerveza. ¿No trovador de metro? No, trovador de metro, no, que hay trovadores de metro como Carlos Salas, bastante bueno, que después dieron el salto y que están haciendo cosas chidas. En fin, bueno, te venden cerveza de barril muy barata, muy buena. También hay baguettes, te atienden bastante ya por la chido. Cerveza de barril, ahorita de los baguettes. Exactamente, y ahí, hasta ahí todo va maravilloso y, ¿pero? ¿O qué? No, y además. Ah. Sí, no, y además se permite fumar. ¿En serio? Exactamente, René, y está ahí muy cerca del metro de Atlalilco. Para la gente que quiera ir, porque está bastante chido el lugar, muy barato. Y entonces, pues, dejan fumar. Dicen que cuando llegue la policía a querer cerrar... Se nos quemó un periódico. No, toda la gente apaga su cigarro y dice, nadie se está quejando. Aquí nadie se está quejando, entonces todos los comensales están de acuerdo para que eso ocurra. Te lo dicen a la entrada y tú lo aceptas y dices, qué chido. Teóricamente, la ley también dice que si el locatario no acusa a los comensales, también le toca una multa a él. ¿Ah, sí? Sí, dice que si llegara a pasar eso, también eso me lo comentaron, pues se cooperan todos y la pagan y ya, ¿no? Ah, pues mira, dice, si quiere fumar, deja 20 pesos en la caja. Exactamente, entonces está bastante agradable. Sí, bueno, es una opción muy buena. Deberíamos ir ahí no pregunté si tienen wifi, pero estaría bastante interesante. Ya, de ahí no me sacas. Exactamente, todos los jueves estaríamos transmitiendo desde ahí. Exacto. Y entonces la gente que atiende, muy agradable, organiza campamentos con gente discapacitada, hacen colectas para llevar víveres y alimento a la gente. Entonces, pues está bastante sabroso ese lugar. Ojalá y lo visiten. Se llama Café Voltier y está muy cerca del metro Atlalilco, allá en Iztapalapa. No, pues ya tendremos que darnos alguna excursioncilla. Exacto, pues vayan, investiguen y se los recomiendo. Vámonos a Rock and Roll. No, pero espérate, antes, ahorita que me recordaste, yo conozco otro lugar muy... Es bueno el lugar, es un poquito caro. Ajá. Pero es buen lugar, o sea, la chela está como 25 pesos. Pero la ventaja es que te dejan fumar. Uh-huh. Y aquí no tienes que ponerte de acuerdo con nadie. Fumas y ya. ¿Ah, sí? Sí, está sobre la calle de Pensilvania, está en la Nápoles, ¿ves? Ay, pero ahí no salen vampiros. No salen vampiros. Ah, es Pensilvania. Es Pensilvania, no Transilvania. Okay. Está en Pensilvania, entre Eje 5 y no me acuerdo qué otra calle, pero está muy cerca. Ahí por donde vivía Nora. Así es, exacto. Cuatro o cinco edificios. Ajá, exacto. Ah, sí, ese lugar donde se la pasaban y podían fumar. Exacto. Yo pensé que era un hotel. No. Ahora me enteré, mira. Ya, era un barcillo. En este último programa de Source and Roll, como que todos los secretos empiezan a desbaratar, sí, exactamente. Sí, y todo queda claro y límpido como el agua y el rock and roll. Pero hay que aclararles que no es el último programa porque ya deje de existir. No, porque sí. Nos tomamos unas vacaciones. Ah, ok. Bueno, deja de existir durante 3 semanas. Dos semanas. Nada más son dos. ¿Y regresamos cuándo? ¿El 8? El 8 de enero. Ah, ok. Después de los Reyes Magos, exacto, ya que abrimos nuestros juguetes. Ya que nos tenemos presumiéndoles aquí. Tengo un nuevo teléfono. Exactamente. Tengo un nuevo Transformer. Así yo es. Podría hacer. Una también. Avalancha. Una avalancha. O una máquina de raspados. Fiesta de dolor. Exacto. Ya, caramba. Te digo que sonamos a Radioactivo y te... Ay. Te esfuerzas por hacerlo así. Está bien, mejor vámonos a rola, ya digo. Exactamente. Caso. Bueno, esto sigue siendo Source and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Nos vamos con una de las tuyas. y después perderme. Sur, Sex and Roll. Yo saco un clavito, detrás del clavito queda un agujerito. Es peligrosito que por el hoyito, en vez de novecita yo vi a mi suegrita. Ah, tapen el hoyote. Con el martillote, yo saco un clavote. Detrás del clavote queda un agujerote. Es peligrosote que por el hoyote, en vez de un gatote yo vi a un leotote. Ah, tapen el hoyito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con el martillito, yo saco un clavito. Detrás del clavito queda un agujerito. Es peligrosito que por el hoyito, antes de noviecita me quedé asustado. Ah, era mi cuñado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Surfings con el Matillito y antes a los Dakotas con The Cruel Sea. Exactamente, un par de rolas que hace tiempo tampoco tocábamos. No. Es que poco a poco se va transformando el programa nos va diciendo por dónde quiere ir y pues de repente derivó en algo que ya no nos gustó, entonces por eso este es el último programa. Donde sí vamos a poner más surf para exactamente. Hacerle, como no era el nombre, ¿no? Exactamente, sí, porque ustedes dirán, pues ¿por qué surf si es lo que menos programan? Pues no, el día de hoy un especial de surf con ritmos afines. Exacto, rockabilly, tenemos también que Psychobilly, bueno, ya lo escucharán ustedes. Todo lo que te viene en Billy también. Exactamente, como Sport Billy. Uh-huh. Bueno, pues ya hablando de cosas serias. De cosas serias y de deportes extremos y de gente que se comporta de manera extrema en la circunstancia adecuada. Exacto, es que tú dirías, no, pues es un completo inútil, pero no. No. Tiene una habilidad, esquivar zapatos. Sí, y además de borracho, sabe esquivar zapatos. Entonces uh-huh. Cualquiera pensaría que bajo los influjos del alcohol uno tiene menos reflejo. Lejos y se vuelve más torpe o no, por supuesto que son no. Como las espinacas de Popeye para él. Exacto, y ustedes lo han visto a este hombre, ¿cómo se llama? Jorge Bush. Ah, Jorge Bush, exacto. Junior. Presidente. Junior, exactamente. Sí, pues casi presidente de Estados Unidos ya hace desde hace 8 años y que pues está de salidita ya y sabe esquivar zapatos, y esto lo vimos en Irak cuando un periodista en una rueda de prensa le dijo: cochino mozalbete, perro, esta es tu despedida. Uh-huh. Exactamente, y le aventó sus zapatos, sus cacles. Así es. Y bueno, los esquivó hábilmente, uh-huh. Tengo que reconocerlo, maldito. Digo, sea algo, toda la gente es buena para algo. Sí, exacto. Y ya nos dimos cuenta que Bush es bueno para esquivar cosas. Sí, críticas, caramba. Y todo lo demás, buenos consejos también los sabe esquivar. Exacto, y eso es lo que mejor uh-huh. hace. Y bueno, también sabe esquivar zapatos y pues, caramba, ustedes vieron ese video y es realmente pues extremo y hay parodias. Lo que me pasó, lo que me dio un poquito de curiosidad sobre la nota fue como todos los periódicos, o sea, yo me puse a investigar en varios medios, ajá, en inglés, todo eso, y periódicos en Argentina, de que todo el mundo ponía mucho acentuación en que en el Medio Oriente es como un signo de agresión muy alta que te avienten un zapato, ¿no? Sí. Sí, porque acá de este lado del mundo es normal que se aviente la gente zapatos. Exacto, o que se den pisotones debajo de la mesa. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues una ofensa a George Bush ya de salidita, y es algo de lo que nos deja el 2008 una estampa memorable. Así es. Que, bueno, desafortunadamente... Es un héroe del mundo árabe. Y desafortunadamente, pues, lo atraparon, le rompieron dos costillas. Lo atraparon, dice, bueno, están los zapatos ahí de, ¿cómo se llama? De prueba. Exactamente, como a la Cenicienta, ¿no? Mm. A ver, si le queda este zapato, es usted culpable, señor. Y le quedaron, desafortunadamente, y bueno... Y pues, de hecho, han llegado noticias muy curiosas. Por ejemplo, en China van a vigilar que los reporteros no se quiten los zapatos y que tengan zapatos, pues, ligeros, ¿no? A la hora de hacerlo. O con agujetas, que les cueste más trabajo quitárselos. No, pero sí va a haber gente ya especial, nomás vigilando los pies a los reporteros. No, Lula da Silva, en esta reunión que acaba de tener con jefes latinoamericanos, ahí estaba sentado junto a tu presidente Calderón, René Venturoso. Ajá. Y bueno, pues en ese momento, Lula se le ocurrió la puntada de decir, por favor, no nos avienten zapatos. Algo que... Exacto. Algo que se merecía definitivamente. Y bueno, el presidente Calderón nada más lo volteó a ver así como de, ¿qué estás diciendo? Cállate. Nos está viendo el jefe. Exacto, nos estás monitoreando. Y bueno, pues ahí empezó el chiste. Entonces, digo, es hábil George Bush, como tú decías, René, porque cuando le aventó los zapatos dijo, y eran del número 10. O sea, el chiste. Y trups. Sí. Muy a la americana. También otra cuestión que está surgiendo es, por ejemplo, te digo, en el mundo árabe ya es un héroe esta persona. En todo el Medio Oriente, en Arabia Saudita, todo. En Egipto surgió una persona que quiere que su hija se case con él. ¿Ah, sí? Sí, la ofreció. Mira, tengo una niñita de 21 años. Cosita. Y ella está de acuerdo en casarse. Es muy buena musulmán, es virgen. ¿Por qué no le preguntamos si está de acuerdo? Y cuesta 20 camellos. ¿Cómo le preguntaría? Cuesta 20 camellos. O sea, como, ¿quieres casarte con él, hija mía? Claro, es el héroe zapatero. Exactamente. Pero nada que ver con el de España. Exactamente, ni con el de Chiapas. No. Tampoco. Bueno, pues, qué buena onda, ¿no? Ojalá y lo suelten, porque ya hay también protestas en Estados Unidos en contra de que esté preso. Y hay todo muchos... el mundo, yo creo que a todo el mundo le cayó bien, excepto a Bush. Exactamente. Pero no puede salir diciendo, no, mételo a la cárcel, porque pues queda mal. ¿Cuál será su destino? No, ¿por qué no diría algo así como cuando Fox le pusieron cuernos al señor de los zapatos? Ni con el pétalo de una rosa lo vamos a tocar. Caramba. Exacto. Y bueno, hablando de Fox, de las botas, política, botas, zapatazos, patadas, pues vámonos de patadas ya mejor a rock and roll, René Venturoso, porque se está poniendo muy violento. Sí, se está poniendo muy politizado y violento esto, y no queremos. Y luego de zapatistas y esa cuestión también, zapatero, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Caramba, y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación, René Venturoso. Es una rola dedicada para Muntasser al-Saidi, porque así se llama nuestro héroe. Ay, caramba, también va a ser un ícono ya de Sussex and Roll. Bueno, pues, sí. Saludos a él, ojalá y nos escuche algún día. Lo admiramos ampliamente y dijo lo que todo mundo piensa de ese anciano alcohólico. Así es. Pues ahora tenemos un cover con Joey Ramone. ¿Tú has escuchado la de I See Blue, the Sky? Ay, carajo. What a Wonderful World, ¿no? Con este. Ay, se me fue el nombre. Con Armstrong. Sí, Louis Armstrong. Uh-huh. Pero esta versión es de Joey Ramone, un poquito más prendidona, ¿no? Pues al estilo. Caramba. De Sussex and Roll. Y al estilo de Sussex and Roll Radio, que ya creamos un sello. Ay, caramba. Pero nos tenemos que aventar un cebollazo antes de. De terminar el año. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este 2008. Claro, a todos ustedes y ustedes, porque pues ustedes hicieron el posible el programa. Cuando nosotros estamos de chale, no, ya no quiero ir, nos acordamos de ustedes. Gracias. Ay, qué bonito. Bueno, pues saludos a todos ustedes, y esta canción va dedicada para toda la pandilla, y bueno, es un mundo feliz. Así es. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Oh, Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y escuchamos a Joey Ramone con What a Wonderful World y después a Los Cajunas con My Sunshine Girl. Una rola muy bonita, tierna, como para estar con la chica o el chico amado en la playa. Así es, muy, a la muy luz de la luna. Beach boyesca. Exactamente, sabrosona, porque hoy estamos pues justificando este programa con surf. Y bueno, pues también ojalá y podamos estar este sábado en el último surf de la Alicia, René Venturoso. Así es, va a estar muy bueno, va a estar Teleclimen, el fenómeno Foz. René Venturoso Foz, oye, con más punch. También el señor Bikini. Ajá. Y yo no creo quién más. Ay, bueno, pero son como las bandas carteleras, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a estar ahí. Yo creo que lo más sí, probable casi es que sí. Seguramente. Lo más probable es que sí. Ajá, ya tiene tiempo que no voy a un toquín de rock and roll rasposo. Y en el Alicia. Y qué mejor lugar que exactamente, qué lugar más rasposo que el propio Alicia. Así es. Música contra el poder. Exacto, no puede ser de otra forma. Y pues, tenemos más notas. Tenemos aquí, por ejemplo. Ajá. Está muy buena. Que de tu castigo, o sea, por ejemplo, si tienes niños, coyote, ¿qué castigo les pones a los niños? Normalmente les dices, no te van a tener nada a los reyes, quédate sin ver tele. Ajá, vete a la cama sin cenar, que se me hace de muy mal gusto. No, ¿cómo crees? No, no, no, no, pero así lo dicen, ¿no? No, eso es un en la televisión, es ¿sabes? Por eso que te estoy diciendo. Y muy peli también y lo demás. Peliculero. Exactamente, mandar a los niños sin cenar, pues es una tontería. No, yo nunca he visto que castiguen así. No, pero te hablo de la televisión. Ah, bueno. Si te vas a la cama sin cenar, digo, pues chale. Pero creo que hay castigos muy serios de proporción y que no merecen ser castigados. Ah, sí, ¿cómo qué o qué? Como un castigo chino que le puso este padre desconocido. ¿Castigo chino es el del calzón? Algo así. Ajá, a ver cómo es, a ver, platícanos. Resulta ser que un niño de una provincia china de Xiangshan, bueno, no me acuerdo bien del nombre. Exacto, tendrías que tener la lengua mutilada, como dicen en los Simpsons, para pronunciar el nombre correctamente. Así es. Pues resulta ser que el niño que identifican como Bin Bin, o sea, le cambiaron el nombre porque pues Bin Bin suena muy... como de caricatura japonesa. Así es. Entonces Bin Bin... sacó el quinto lugar de toda su escuela en calificaciones, ¿no? Tú dices, wow. Wow, quinto lugar en una población de cuántos alumnos estamos hablando. No, pues quién sabe. Es, pero... es una escuela de China, deben ser muchísimos. Imagínate que pon tu mínimo en 500, ¿no? Una escuela chiquita. Pero ya el quinto lugar, pues es, es loable, ¿no? Así es, pero papá no se le hizo suficiente. No, pues ya ves que los chinos tienen un alto de onda acá del perfeccionismo, ¿no? Así es, pues resulta ser que dijo, no, mijito, no. Tú me habías prometido que ibas a ganar el primer lugar. Ay, papá, pero saqué el quinto. No me importa, desnúdate. No hay quinto malo. Ya, shh, desnúdate. Caramba, ok, otra vez, papá. Ya se desnudó y le puso un letrero de, me gané el quinto lugar en la escuela. Ajá. Y lo hizo desfilar desnudo desde su casa hasta la escuela. Ay, caramba, qué pornográficamente mala onda. No bastándole eso, y llevaba una ramita de esas, de un arbolito, y lo iba azotando. Ay, caramba. Obviamente llegó la policía, le digo, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué está usted loco? ¿Qué onda? ¿Está usted loco? ¿Qué onda? Y no, pues es que el niño ya, como que le hicieron entrar en razón, al papá le también le dieron latigazos porque no se iba a hacer. Ah, sí, también le dieron lo suyito. Sí, le dieron lo suyo. Ajá. Y pues ya terminó todo en que no iba a castigar tan feo a su hijo la próxima vez, que sacara un quinto lugar de toda la escuela. Que aunque sacara el cuarto, no le iba a pegar. No le iba a pegar, solo le iba a castigar, a mandarlos con mano dura, mano de hierro. Exactamente. No, caramba. O sea, hablando de niños desnudos, pues ya ves lo que pasó en Puebla también, René Venturoso. ¿Qué pasó en Puebla? Con los funcionarios. Ah, estos, sí. Del hombre que era un showman y que hacía que los adolescentes se desnudaran por dinero. Y bueno, había altos funcionarios en el público aplaudiendo, carajo. O sea, que, como que no entienden, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahí? Exactamente, ¿no? Y pobre Gober precioso. De por sí su imagen está muy deteriorada. ¿Por qué será? Todos los medios de comunicación se están metiendo con él. Tan noble que es. Canemach. Ya hasta casi me hacen enojar, nos vamos a rock and roll. Exactamente, eso, ¿no? Un abrazo mala onda para el Gober precioso. Así es, un saludo a Chubidubi también, que está por ahí escuchándonos. ¿Y por qué también... te recuerdas de Chubidubi si estás hablando del Gober precioso? No hay ninguna relación, René. Ah, no, ninguna. Nomás es así como ya nos vamos a rock and roll antes de irnos. También a Petush, la querida Petush, que hace tiempo que no nos escuchaba. Ah, saludos a Petush, buena onda y buena vibra. ¿Y te acuerdas que con ella vio triángulos y pentágonos amorosos y esas cosas? Contigo y con Su, ¿no? Sí, una cosa rara. ¿Tú andabas con Su, no? No, yo no andaba con Su. ¿Ah, no? Entonces era Petush. Era Petush o algo así. Ok. O al revés. O al revés. Bueno, pues vamos a rock and roll, René Venturoso, y a continuación pues algo muy prendido. Así es, algo pues, que se merezca la pena ponerse, ¿no? Exactamente, que merezca la pena también escucharse. Merezca. Así es, estos son los Stray Cats con 18 millas a Memphis. Ay, caramba, rockabilly con punch. Así es. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. All night long, just to reach our destination in your town. We've come 500 miles, everyone's asleep, there's not a sound. Taking eggs, 14 orange juice, 14 cups. Georgia, Kansas City, Colorado, California. Hay éxitos, solo buenas rolas. Sección, usted pregunta, Godzilla responde, donde Godzilla responde todas aquellas cuestiones que la humanidad no le encuentra solución alguna. Todas esas preguntas profundas que jamás ha logrado usted, querido Cyber Radionauta, pues responderse, tienen cabida en esta sección. ¿Pueden escribir? A sursexradio@gmail.com y nosotros nos encargaremos de hacérselo llegar al reptil atómico de Japón. Así es. A lo largo del año, ustedes han visto cómo nos fue. Presidentes que reciben zapatazos. Exactamente, olimpiadas chinas. Olimpiadas chinas. Ajusticiados. Demasiadas cosas. Violaciones entre padres e hijos. Exactamente, rompimientos, caídas de aviones con altos funcionarios públicos. Exacto. Por eso, hoy la pregunta será: Godzilla, ¿cómo nos va a ir en el 2009? Ya me siento más confortable. Muchísimas gracias. Nosotros pensábamos consultar al brujo mayor de Catemaco, pero sabemos que es usted mucho más sabio. Gracias, señor Godzilla. Nos vemos en el próximo programa. Y esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. De vuelta, escuchamos a los Stray Cats con 18 millas a Memphis, o 18 miles from Memphis, y después a Rocky Erickson and the Audience con I Walked with a Zombie. Imagínate caminando esas millas a 18 millas con un zombie. Exactamente, o sea, como zombie. Quedó como el puente, ¿no? Esa rola es de culto, René Venturoso. Así es. Qué bueno que la programamos. Así es, nos las pidió Ricardo González. No es cierto. Ricardo Guzmán, tú eres González. Ricardo Guzmán Garza. Así es. Exacto, que se escucha alias como el Chubidubi. Ah, yo te iba a decir, ¿y ese que es? ¿Nieto de nieto del santo del, o algo así? Exactamente. No, es nuestro amigo Chubidubi. Ah, saludos a Chubidubi. ¿Por qué dices mi identidad secreta? Ah, ¿cuál identidad secreta? La de Bruce Wayne, dijiste, ¿no? ¿Bruce Wayne? Ah, Bruno Díaz. Ok, Bruno Díaz, por favor. Bueno, pues... Ah, eso me recuerda que hay una película muy curiosa que salió en el 2003 que se llama El Regreso a la Baticueva. Ajá. Que los protagonistas son Adam West y Bort, el, bueno... ¿El que hacía de Ricardo Tapia? El que hacía de Ricardo Tapia. Ah, exactamente. Y es algo así como que están en una expo de cómics, se roban el batimóvil que está en la exposición. Entonces ellos así como que se ponen en personaje de, oh, este es un caso para Batman y Robin. Y taca, pueden investigar. Pues resulta ser que los villanos, o sea, el público sí los conoce. Ajá. Son el actor que James Meredith, que la hacía del pingüino. Y César Romero, que falleció no, César Romero. César Romero no pudo. Era James Burger, es algo así, el que la hacía de acertijo. Ah, órale. Y ellos dos son también los personajes originales que aparecen en esa película. Así es. Que es psicotrónico. Y eso, pues, ¿por dónde está o qué? No, pues la puedes bajar por internet, porque es una película especial para la televisión. Recomiéndanos una página para bajar películas por internet. Mininova o la Bahía Pirata también. Bahía Pirata y Mininova. Así es. Ok, ya hay que hacer suscribir. Pero déjame contarte otra cosa muy curiosa de esta película. Es que también tiene como flashbacks a cómo se filmaba la serie. Ajá. Y hay actores que la hacen de Adam West y de Bort. Yo no conozco su apellido nunca. Claro, no, a mí también se me va. Y así como flashbacks de cómo se filmaba y datos curiosos sobre... O sea, solo es para fans de la serie de los 60. Caramba, qué buena onda. Creo. Pero no salió a nivel comercial esa película. No, pues era una película que fue hecha para la televisión en Estados Unidos y pues... ¿Como tributo a esa serie? Ándale. Órale, así como ya lo acostumbran también los japoneses y... Uh-huh. Qué buena onda. Bueno, pues vámonos a rock and roll, ¿te parece? Me parece perfecto. Esta noche estamos muy rock and rolleros. Exactamente, pues hay que aprovechar, ¿no? Porque así no es. Siempre estamos así como para mover el bote. Y bueno, lo que escucharemos a continuación... A continuación vamos a poner a Juan el Matemático con Loco te patina el coco. Que estaba dedicada para Nix, Adri. ¿Que le patina el coco o qué? No, porque ella puso la rola original en su programa del tercer estribo. Que lo escuchen en la Fábrica de Mitos, por favor. Exactamente, ya van como en su sexto programa, séptimo. ¿No? Ah, caramba, qué buena onda. Felicidades, Nix, cada vez está más chido tu programa. Así es, pues esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Loco, dicen que estás loco, te patina el coco. Loco, think I loved you. Al manicomio te vas. Come on and hold me tight. I loved you. Come on and hold me tight. Sunroll. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Esa rolita como que regresa a buenos tiempos. Cagadones, carajones. Un saludo para el Puerco Radio. Así es, así es. Y para Carol, que se encarga de es la webmaster de ese website también. Visítenlo, puercoradio.com. Así es. Y escuchamos a Chuck Berry con 30 Days y a Juan el Matemático con Loco Te Patiné el Coco. Y Petrus nos pidió una rola de Britney Spears, pero pues no tenemos el nuevo disco de Womanizer o esa cosa. Oye, qué bien se puso la Britney Spears. Sí, el Photoshop, ¿no? Y las cirugías hacen milagros. Ay, pero no importa. No importa, la princesa del pop ha regresado y eso es lo que todo mundo agradece. Ah, sí, hasta debería ser como un récord Guinness, ¿no? De la persona que más bajo cayó y regresó a la fama. Ay, René, siempre encuentras la conexión exacta para las notas, eso me gusta bastante. Bueno, y tienes mucha razón porque, pues a continuación, una nota tomada como siempre de nuestros... Pirateada, por favor. Pirateada oficial. Pirateada oficialmente. Exactamente, porque de Cracket.com. Siempre damos la referencia. Exactamente, la fuente, Cracket.com, y esperemos que no nos hagan una mala jugada como se la hicieron recientemente al gráfico del Universal. Así es, y también el autor de este artículo es Mark Hill, por si acaso. Exacto, que fuimos nosotros. No. Que mentadas y reclamos a Mark Hill. Ustedes saben que los récords Guinness pues son aquellos récords a veces estúpidos que hace la gente para decir, yo soy mejor que tú porque puedo brincar 20 veces en un pie. Porque puedo hacer la rola más larga de la historia y tocar en el Zócalo. Así es. Exactamente, cuestiones como esas que pues tratas de hacerte notar a través de una hazaña que deje una huella indeleble en el inconsciente colectivo. Bueno, pues resulta que no todos los que la intentan la logran. Entonces, pues, tenemos algunos casos precisamente extraídos de este website. Así es. A continuación citaremos. Pues podría decirse algo así como los 8 intentos de fallidos, pero graciosos, de entrar. Exactamente. Graciosos para nosotros porque no nos pasaron. Es gracioso porque no me pasó a mí, diría Homero Simpson. Así es. De tratar de entrar al libro de los récords Guinness. Y tenemos el número 8. Exactamente. 8. Cocos con las manos. Exacto. ¿Y cómo es esto? Pues a un karateca, a un hombre adiestrado en las artes marciales, se le ocurrió romper. Pues la cantidad de cuántos cocos. Pues eran unos cocos en línea, pongamos unos 20, y tenía que romperlos en el menor tiempo posible. El problema fue que yo creo que no practicó mucho. O no era karateka. No era karateka de verdad. O le pusieron cocos ya de veras, porque entonces, pretendían hacerlos con unicel. Claro. Entonces alborotó a toda su familia, amigos y hasta un canal de televisión para que fueran a filmarlo. Esto sucedió en Inglaterra. Y pueden verlo a través del tubi. Sí, del YouTube o de tu tubo. De tu tubo. El tubo de él. El X-Tube. Ajá. Ah, no, es otra cosa. No, ese cosa. No. Exactamente. Y pues resulta ser que pues el muchacho pues no pasó de un coco al siguiente coco que medio rompió. Exacto, se le rompió la mano. Y obviamente pues ya no pudo continuar con esta, lo que pretendía ser la hazaña del siglo. ¿En dónde, René, dices? En Inglaterra. ¿Dónde más? Exactamente. Pero es una nota... Adelante, que ya habíamos mencionado. Así es, que esto pasó en Irán, que querían romper el récord del sándwich más grande del mundo. Exactamente, pero es como de, están comiendo pan frente al hambriento, diría, ¿no? Así y pues es. Así ocurrió, efectivamente. Pues resulta ser que antes de terminar de medir el sándwich, o antes de empezar a medir el sándwich, porque casi lo terminaron y venía un Scooby-Doo comiéndose todo el sándwich desde el otro lado. Un Pac-Man. Exactamente. Dijeron, chale, y el sándwich, no, pues ya se lo comió la gente. Exacto, pues la gente está hambrienta, entonces pues se lo comieron antes de que pudieran pesarlo y pues medirlo, porque no. Y romper el récord Guinness. Y pues ya así como que los jueces dijeron, ¡ja, ja, ja! Y con el sándwich aquí atrás escondido. Caramba, y todos se lo comieron. Bueno, pues por lo menos sirvió de algo, era un récord Guinness inútil, pero pues alimentaba a la gente. Así es, este récord Guinness pasó en Australia. ¿Dónde más? El siguiente. En la ciudad de los canguros. Así es, en Sydney para ser más exactos. Ay, caramba. Y querían romper un récord, era algo así como para, aparte de romper el récord Guinness, aquí sí tenían algo como en mente, algo constructivo. Ajá, ¿y qué pretendían? Querían juntar fondos para las ambulancias de Sydney y todo acá, ¿no? Entonces la gente le quiso hacer al fakir al caminar sobre piedras ardientes. Así es, 300 personas quieren caminar sobre piedras ardientes. Y lo que resultó pues fue que la mayoría de las personas quedaron... 150 personas asistieron de las ambulancias que están en mal estado con... Y con lo cual demostraron la mala atención que tenían esas ambulancias, por lo tanto pues donaron una cantidad. A lo mejor no llegó al récord Guinness, pero... Lograron las ambulancias. Que se fijara la gente en que no eran atendidas con la suficiente habilidad, o en este caso pues... humanamente atención médica considerable y entonces pues les donaron el dinero. Ahora tú sabes que todo récord Guinness debe llevar un proceso administrativo, o sea, no nomás es de que, ay, hizo esto ya de pronto sale en el libro, ¿no? ¿Ah, no? Tienes que avisarle a la corporación de récord Guinness que está en Finlandia. Y ellos mandan y un juez y te checan, califican si son las condiciones, si les conviene comercialmente. Entonces, bueno, pues uno de los récords más absurdos que intentaban romper era el vestirse. No saber qué récord, porque... Porque así terminó la nota al final de cuenta. Y bueno, se trató de que alguna universidad de, ¿dónde? ¿Estados Unidos? De Australia. Finlandia. Ok, pues se disfrazaron nada más y nada menos que la cantidad de 400 personas de pitufos. Pero eso fue el año pasado. Ajá, e intentaban romperlo. No sabían qué querían intentar, de hecho. O sea, 200 personas en Finlandia llegaron disfrazados de pitufos, llegó el juez de un récord Guinness y así como que, nombre, tal, tal. ¿Y qué récord van a romper? Vestidos de pitufo, vestidos señor. Vestidos de pitufo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si solo son 200. ¿Qué? Se juntaron 400 el año pasado, señor. O sea, que rompieron, que fueron la mitad y entonces fue estúpido. Y así como que, ¿y no podemos hacer así como de la pirámide humana de pitufos más alta? No. La canción de la cantada por más personas. No, tampoco. No, también lo hicieron los 400. y no rompieron nada. No, como que se fueron pitufando para otro lado los güeyes. Pues no, caramba, eso es por no ponerse de acuerdo. ¿Quién tuvo la culpa? El organizador, al final de cuentas, ¿no? Por no, pues, fomentar la participación de muchas más personas en este evento que pretendía ser multitudinario. Así es, el Big no está aclarando que digamos que fue el quien sigue quien hizo el récord Guinness de la rola en el Zócalo. Ah, exactamente. Bueno, pues la banda Quién Sigue de Azcapotzalco fueron quien rompieron se llama Tú la rola. Así es. Exactamente. Y bueno, pues no, es algo que no tocaremos en esta ocasión porque... Estamos pues, hablando de récords fallidos, ¿no? No, de no, récords. No, pero aparte no nos daría tiempo. No. Pues dura muchísimo. Exacto. Luego tenemos a una persona que como que intentó varias veces, pues no, nomás no pudo. Lo que quería hacer era tirarse de un globo aerostático a otro globo aerostático. Exacto, ¿y por qué no lo logró? Porque en primer lugar, el globo se le fue. O sea, según por errores mecánicos, ¿no? En el primer intento. Y luego las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas para que pudiera lograr el salto. Así como que, se fue el globo. Bueno, no importa, hay otro. Ay, pero ese globo costaba 500 mil. Es ahí en el siguiente intento, pues ya le dijeron, no, pues nosotros no podemos ese día, señor. Sí, no vamos a estar jugando, a ver. Exactamente. Tenemos otros récords estúpidos que atestiguar. Mm-hmm. Exactamente. Y bueno, pues dice, yo me voy a arrojar de cualquier manera, aunque ustedes no lo vean. ¿Y se arrojó? No. ¿Tampoco? Le dio culito. Carajo. Por acá. Efectivamente. Y bueno, pues no resultó tampoco, pero pasó a la historia y resulta que ahora todo mundo puede ser famoso a través de la internet. Entonces, incluso estas intentonas, si son lo suficientemente graciosas para convertirse en correos virales, pues pueden tener la trascendencia de este programa y llegar a cracket.com. Así es. Y también tenemos, esto pasó en Rusia, Agassi Bartayan, un hombre que decía, pues yo le voy a entrar a esa onda de la inanición voluntaria. Así es, eso. Gandhi es un Gandhi era mariquita. Yo voy a dejar de comer más que él. Exactamente, con la intención de romper el récord Guinness, pero grave error. No le avisó. ¿Te acuerdas que te dije que hay un papeleo? Ajá, pues él no lo hizo. Exacto, pues él no necesitaba ningún papeleo, puesto que no ha ido al baño, René. Exactamente. Pues de hecho, él se puso así algo como muy, vistoso, quería salir en la tele. Yo creo que más que nada quería la fama. Hizo una especie de caja trepada así, una especie de palafito tipo Big Brother de paredes transparentes para ahí permanecer enclaustrado. O también podría ser una casa del Infonavit. Exactamente, pero esa casa duplex. Así es. Pues encerró, estuvo ahí 30 días y dijo, oigan, ¿qué no voy a salir en la tele o qué? No, señor, usted ni se registró en los Guinness. Y lo avisó, será, caramba, señor. Aparte, ¿qué quiere que digamos? ¿Sí? ¿Sigue ahí? Sí. Eso no es noticia ni para la última plana, ni para las notas curiosas. Además, ¿se murió? Solo es de Sussex and Roll. ¿Se murió o no? No, el güey como entonces no es noticia. Al día 45 se aburrió y se fue pues, a casa. Caramba, como Jesucristo, no, eso fue 40 días. Bueno, pues, ¿por qué no vamos a Rock and Roll y regresamos con... Con las últimas dos. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué es lo que a continuación nos vas a programar, René Venturoso? A continuación vamos a poner una muy bonita rola de los New Nights con El Crujir de Tus Rodillas. Exacto, les recordamos que estamos poniendo surf, rock, rockabilly, ritmos afines a este programa para justificar el nombre, porque pues poco a poco se ha deslactosado. No, no se ha deslactosado, no. Se ha alimentado de otras influencias. Es como un sustituto. Exactamente. Lacto. Como mi leche. Exactamente. Ponle agua y se vuelve leche. Exactamente. Bueno, pues esta canción se la queremos dedicar cariñosamente a nuestro camarada Big Máscara, que nos está escuchando con atención, porque el próximo sábado nos encontraremos en el Alicia. Así es. Y esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Me gusta huir, crujir tus rodillas.

Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Vuelta, escuchamos a Laika and the Cosmonaut con Aztec Two Step y antes a The New Niles con El Crujir de Tus Rodillas. Exactamente, un par de rolas surferas, prendidonas, buena onda, guapachosas, rock and rolleras. Es como algo así, dos pasos azteca, ¿no? Exactamente, o el siguiente paso, ¿no? De los aztecas, tal no, vez. No, es como dos pasos azteca, algo así como un tres pasos norteño. Exactamente. Pero este es un dos pasos azteca. Exactamente, pues de hecho, pues han hablado mucho, a ellos les gusta la cultura prehispánica, entonces seguramente pues tiene esa influencia, y además de que pues cada vez nos acercamos más y más al 2012, y bueno, estamos a 3 años a que se cumplan o no aquellas supuestas profecías también prehispánicas, nada más que mayas. Así es, de que el mundo se acaba en el 2012. El mundo se va a acabar, el mundo se así es, va a acabar. Nos quedamos a 2 lugares de terminar la lista de los 8 Record Guinness que casi lo hicieron. De las intentonas más estúpidas del Record Guinness. Bueno, no estúpidas, sino pues fallidas. Y con mala suerte, porque muchas tienen que ver también con ello. Así es. Pues tú puedes, aquel, como no puedes decirle si es un arte o más bien una necesidad, de poner. Una necesidad, exacto. Sí, de poner dominós en fila. Pues es un show, ¿no? Hay gente que se dedica exclusivamente a ello. Sí, de hecho hay compañías. En Japón sí hay una profesión. ¿Dónde más? Así es, ¿dónde más? Pero esto no sucedió en Japón. Ingeniería en acomodar fichitas, exacto, seguramente. Pero esto no sucedió en Japón. Entonces, sucedió en Holanda, donde también les gustan mucho estas cosas. Sí, claro. Sí, ya sabes que son muy pacientes y si no hacen algo para entretenerse en lo que el mar se les viene encima. Lo del hielo, ¿no? Así es. Caramba. No, y deja eso, que es el único país que está debajo del nivel del mar. Ay, pues en cualquier momento se los va a comer el agua. En fin, bueno, pues antes de que se los come el agua, se ponen a organizar fichitas. Así es, y pues estaban ahí en un edificio gigantesco, con ciertas ventanas abiertas para que no... El público expectante y atento a que rompieran el récord y guardando absoluto silencio, sí, para ayudar a los artistas. Vemos cómo coloca una ficha, coloca la siguiente ficha. Esperen. Va a ser algo, se limpia el sudor y coloca la siguiente ficha. Al parecer, querido René, hay un pajarraco, sí, es un pajarraco el que está revoloteando, sí, por la sala. Dios mío, está peligrosamente cerca. ¿Qué? ¡El desastre ocurrió! ¡Caramba! Ocurrió lo que menos pensábamos, y el pajarraco resulta que ha movido las fichas y se ha perdido el juego. Y tiró una sección importante. Pero, ¿qué estamos viendo? La gente está enardecida. Así es, los acomodadores han acorralado al pájaro. Y parece que ahora lo tiene entre sus manos y sí. ¡Dios sí. mío! ¡Oh, no! Esto es un ajusticiamiento como en México, caramba. Es un linchamiento peor que el que ocurrió en Tláhuac. Exactamente, y bueno, están destrozando al pajarraco. Al ave, creo que aquí vienen las fuerzas de la justicia. Y parece que es el PETA, René Venturoso. También el PETA está entrando con lujo de fuerza, con lujo de fuerza, está golpeando a la gente, que está golpeando al pajarraco. Así es. Y el pajarraco ha muerto destrozado. Creo que tenemos que apagar cámaras y transmitir. Exacto, bueno, pues esto hubiese sido una transmisión desde España, si hubiese corrido en España, pero no fue... No, es que eran los corresponsales de Antena 5, Antena 3. De TV. De TV Española, viendo el evento en Holanda. Ah, con razón. Bueno, pues resulta que este cuervo, pues destrozó el juego de nuestros amigos y ya no pudieron romper el récord. Con el coraje, o sea, imagínate, estarte toda la mañana acomodando fichas para que un pinche pájaro se... Exacto, no le digas así, las damas un se pueden... pinche. Ah, yo pensé que las damas se pueden ofender. Así es, y pues no nos ofenden, chicas. El chiste, pues bueno, destrozaron al pájaro y obviamente como que a la policía del lugar y a PETA, porque también no... Exactamente. No les gustó mucho el asunto, entonces ya no pudieron romper nunca ese récord de acomodar fichas, todo por ponerse locos. Caramba. Bueno, pues ya vamos ahora sí con el último intentona. Así es. Pues mira, este récord hasta yo lo haría. Debemos de como llamar al récord. De hecho, ¿no? Lo hemos hecho, René. Sí, pero sea, tampoco no así lo presumimos. Y no lo registramos, no seguimos todo ese papeleo que debe. Es que el papeleo es para los nerds. Exactamente, esto es para verdaderos borrachines que les gusta el rock and roll, y es visitar cantina por cantina, tomándose por lo menos una cerveza en cada cantina. Así es. Y pues obviamente es la mayor cantidad de cantinas y igual cantidad de cervezas. Exactamente, bueno, pues eso estaría chido porque podemos ir allá a todo el centro histórico a hacer un un circuito. Deberíamos hacerlo para el próximo año. Sí, va, y esta vez sí metemos papeleo. Pues para el Guadalupe Reyes. Ah, caramba, estamos en el Guadalupe Todavía Reyes. Estamos en, no, en el Ruiz Guadalupe. ¿Cómo no? ¿Lo Guadalupe hacemos después? Reyes, sí. Ah, entonces no nos vamos a emborrachar en estas, en este, no, en estas fiestas. Hay que ser sobrios por un momento. Ah, no, claro que no. Aunque sea un par de semanas. O vamos a prometer no hacer el Guadalupe, el Reyes Guadalupe, y a la mera hora sí lo hacemos. Exacto. Entonces hay que hacer el Guadalupe Reyes. Ok, bueno, y vamos a más rock and roll también. No, pero espérate, ¿pero qué pasó con este récord? Ah, pues no se cumplió tampoco. ¿Pero por qué? Porque se pusieron ustedes borrachos, dirán, no, antes. Ustedes dirán, se puso muy borracho. Lo corrieron de las cantinas. No se registró. No, nada de eso. Entonces, el récord Guinness ya lo tenía como fichado en la lista negra. Imagínate que ya el récord Guinness, caramba, una sensación de ese tipo que solo se la pasa, pues, así. Diosiosos tonteras, también. Así es, que tengan una lista negra. Caramba, como la de Nixon. Así es, ¿y pero por qué? Pues porque tenía antecedentes penales, no había cumplido con alguna estipulación. Le debía dinero, tal vez, al récord Guinness. No, nada de eso. Entonces, pues resulta ser que hizo su, como su propio libro de récord Guinness, casi casi titulado. Estos no son los récord Guinness, pero se parece. Ah, es casi como los similares, los medicamentos. Así es. Y ellos ya lo tenían fichado así como de no tenemos nada que ver contigo, absolutamente. Ahí no queremos que nada. Entonces, no crees en nuestro libro, ¿por qué te quieres registrar en así él? Es. Mejor en el tuyo, caramba. Así y seguramente lo hizo, ¿no? Pues es lo más probable, porque según esto era como los casi casi comparaba los récords anteriores con el suyo y que el suyo iba a ser magnífico. Ay, caramba, eso le pasa a todos los ardidos. Bueno, pues vámonos a rock and roll mejor. Me parece perfecto. Ya me estoy enojando. Antes de que... A ver, Carol con K dice. Carol con K dice, Coyote quiere cantar Guadalupe. ¿Guadalupe? ¿Cuál Guadalupe? No sé. Hace... La de la Guadalupe. ¿No será Oaxaca o Guadalajara? Cantar Oaxaca sí, lo acostumbro más seguido. Y después de intentar romper ese récord sin registrarme, cada semana lo intentamos. Afortunadamente no lo hemos podido romper y eso nos dará fuerza para continuar en pie de lucha. Así es, pues vámonos ahora con el rey de la guitarra surf. Ah, pues ¿quién? Dick Dale. Dick nada Dale. Más y nada menos. Fue una rola que se llama como nuestro país. ¿Así México? Así es. Ay, adiviné. Ey, te mereces un chocolatito, Coyote. Esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. no hay éxitos, solo buenas rolas. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Buscan a niño que fue mordido por un can rabioso. Eusebio Hernández Rojas le pegó una puñalada a Jesús Medina Martínez porque no le invitó un vaso de pulque. Los hechos ocurrieron en un toreo de pulque que se encuentra en la colonia Nueva Tenochtitlan. Disculpe usted, querido teleauditorio, pero me han pasado mal la nota. Estoy leyendo otro encabezado con otra noticia. Pero esto no es culpa nuestra, sino del gráfico del Universal, porque no castiga a sus editores como en China, con látigo y los deja desnudos. Así es, y pues ahora desde hace 50 años, según el gráfico Universal, les queremos dar gracias por escuchar atentamente esta sección. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos durante el 2008 y les mandamos un fraternal saludo a toda la comunidad hispanoamericana. hispanohablante, por favor. Así es, les mandamos hasta donde llegan así, sí, ahí hasta sus monitores. Un caluroso, caluroso saludo para toda la familia mexicana. Así es, en esto que es el medio más cálido en una nueva modalidad. Exactamente, a través de esto tan nuevo, esto que ha revolucionado a los medios de comunicación en el mundo, esto que se llama el Internet. Y hasta el próximo año, amigos. Hasta el próximo año, queridos amigos, amiguitos y amiguitas, querida familia mexicana. Un gran abrazo de sus amigos y fieles servidores. Estamos de vuelta, escuchamos a los Quilagüas con Technical Stamp y antes a Dick Dale con México. Y después la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal, pero con un error ahí de redacción del periódico. Sí, no sé qué. Los corresponsales se enojaron bastante, oye. Exactamente, no, a ver si no se nos quitan el patrocinio. Sí, oye, no. Caramba. Bueno, pues eso solamente ocurre en Source X and Roll. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pero bueno, mira, fue un mensaje bonito porque se despidieron de la gente y exactamente, todo eso. Como se debe, como locutores retro. Antes eran más cálidos los locutores, ahora ya cualquier pelado puede. Sí, ya cualquiera agarra un micrófono y Source X and Roll Radio. Source X and Roll Radio, aquí no hay éxito. Sí, cualquiera cualquiera agarra un micrófono irresponsablemente y hace un noticiario absurdo. Uh-huh. Un programa que lleve un nombre porcino. Así es. Exacto, o el tercer estribo, el cosas tercer de ese estribo, tipo. Cosas raras así. Del sindicato de trabajadores del sonido, sí, también. Sí, todo eso gente. De bodrios radiofónicos, ya sabes cómo son. Bueno, pues hay cuestiones también de recortes periodísticos que nos llevan a saber cosas tan disímiles y extrañas en donde no hay aparente relación, pero nos damos unos grandes chascos porque pues aparece una nota en un recorte que pueden ustedes visitar en el blog personal de René Venturoso, cuya dirección es René. Estás comiendo, estás hablando por el micrófono, estamos hablando de irresponsabilidad y yo estoy tratando de alargarme para poderte dar tiempo suficiente a que des más masticadas a tu pedazo de pizza y entonces yo ya no sé qué decir y espero a que pases el bocado y habla. Ahora sí, coyete. Bueno, mi blog personal es vidaaventurosa.com. Y bueno, publicaste esta nota que, ¿qué dice, René? En el país del norte se desplomaron las Torres Gemelas. ¿Dónde más? Tiempo. En 2001, septiembre 11. Gran tragedia y muchas vidas inocentes se perdieron. Pero uno no pensaría que es causa de divorcio. Sino entonces. Hasta que es la siguiente nota. Exacto, ¿cómo ocurrió esto? John Smith decidió faltar el 11 de septiembre a su trabajo en el piso 103 de las Torres Gemelas, en la Torre Sur. Para ir al departamento de su novia. Amante, hay que aclarar. Así es. Tenía el teléfono apagado para evitar cualquier llamada molesta y evidentemente sí. No estaba viendo la tele. Si no, estaba acá jugando luchitas con la respectiva susodicha. Así es, cuando encendió su teléfono celular. Era su esposa. Así es. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, mi vida, pues, ¿dónde quieres? Pues, trabajando, estoy en la oficina. Caramba, ay, como que el mentiroso. Y sí, entonces pues sí. Se le cayó todo el teatrito. Pero yo pienso que él está más contento que se le haya caído el teatrito y no la losa de las Torres Gemelas encima, René Venturoso. Yo creo que también, ¿tú qué hubieses preferido? No, pues que me cacharan. Pero que te cachara cuando te aventaras de las torres que se estaban derrumbando. No, que me... En el dudoso caso. Ajá. Que me cacharan estando con la novia. Ah, con la amante. Amante. Bueno, y mató dos pájaros de un solo tiro, se divorció, se va a quedar con la amante, no se murió. A lo mejor le dieron algo del seguro por ser sobreviviente. Exactamente, y ya se convirtió. No, a lo mejor lo corrieron cuando la empresa se enteró. Maldito, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no llegaste al trabajo a morirte? Exactamente, y ahora la indemnización que ya le dimos a tu mujer. Exactamente, yo creo que sí está más contento porque tiene pues todavía vida por delante para hacer las tropelías correspondientes, ¿no? Así es, para seguir con su novia, amante. Amante, hay que ser claros. Bueno, pues para ser claros y más claros y clarificar la mente y mover el bote, pues a continuación un par de melodías melodiosas. Así es, vamos a poner una rolita muy bonita que nos mandó Carol de con K. Dile sí. Que es con K, pero luego se enoja. Así, Carol con K, de Serge Grainsbourg, que es un mambo. Ay, caramba, qué buena muy onda. Muy suave, muy suave este mambo. Bueno, pues vamos a escuchar esto que sigue siendo Source X and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Música. œsophages, un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait, petite tête, ôte-toi de la cumimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes cirés malheureux qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tuer Dieu. La bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Miam. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Este programa se lo quiero dedicar a todo nuestro público querido. Y antes escuchamos a Pérez Prado con Cayetano y Sergio Gainsbourg con Mambo Miam, Miam, Miam. Oye, René, te estás escuchando como Lucerito, ya así apretada de los chones porque no llegan al récord del teletón. Sí, que grabada de cerebro. Pero pues es que sí, ya es el último del año. Pues sí, es que no nos queda más que agradecerles de nuevo. Muchísimas gracias a toda la pandilla, a toda la banda, que también pues hicieron en acercarse a la Fábrica de Mitos, que es un proyecto que inicia en marzo de este año también. Ya va a cumplir un año. El 21 de marzo, exactamente, va a cumplir un año la Fábrica de Mitos. Y que ha sido un proyecto que ha crecido poco a poco, también nos ha llevado donde él ha querido, y que pues es un nicho para que toda la gente interesada en difundir su propuesta pues lo pueda haga. Hacerlo. Entonces tenemos video, ahí tenemos al Puerco Radio y a Nix. Ajá. Tenemos a diseñadores gráficos hablando de su quehacer también y mostrándonos pues trabajo de otros creativos como Aide. Así es, fotógrafas geniales como La Güera. Exactamente. Muy pronto Leti Europa también va a estar por ahí. ¿Ah, sí? Caramba, qué bueno que ya por fin se animó a participar. Está también Mayra publicando, está Fátima, uh-huh. Está la Kikis, uh-huh. Por supuesto, cada quien con su estilo y su propia tendencia. Pues también, pues qué bueno, Fátima, gracias. Fátima, ya la mencioné. No, dijiste Mayra. No, y Fátima dije. Ah, sí, bueno, la reina de la fábrica. La reina de la fábrica, exactamente. Entonces, pues, muchísimas gracias a toda la gente que ha confiado en ese proyecto, que se ha sumado. Muchísimas gracias a la gente también que está haciendo podcast en la Fábrica de Mitos. Así es. A los trabajadores del Sindicato de Sonidos, o al revés, y Conexos. Así es. Al poco tiempo que estuvo Angie, gracias por compartir el podcast. Y que amenaza con volver, afortunadamente. Exacto. Está Nix también con el tercer estribo otra vez. Que también amenaza que ahora lo va a hacer en vivo. Ah, sí, sí. Sí. Yo le estaba diciendo, platica con René ya para que aprendas a transmitirlo en vivo y que aparte pues tenga la posibilidad de que lo escuche la gente grabada. Así es, va a ser las dos modalidades como aquí lo hacemos. Entonces, pues también quiero agradecer a toda la pandilla porque pues este año que termina, pues sí fue una propuesta personal el hecho de que Sorsex and Roll se convertiría en una prioridad dentro de mi quehacer cotidiano. Y bueno, pues gracias a toda la gente que ha apoyado este proyecto, que cree en el proyecto, que lo apoya de algún modo. Y pues les invitamos a que continúen con nosotros en el próximo año, próximo 2009, que seguramente va a estar lleno de buena vibra, buenas cosas, buena música. Y otros invitados también, porque pues tenemos planeados dos, tres sorpresitas ahí. Así también es. Para la banda. Estén al pendiente porque va a estar muy bueno. Pero, ojo, también tenemos una sorpresa mañana. Ajá. Mañana va a haber programa, un programa especial de fin de año. Exactamente. Que es como transmitir una fiesta de oficina, pero por radio. Exactamente, entonces estén pendientes porque se va a transmitir en vivo. ¿Eso también lo vamos a subir como podcast? Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Bueno, pues va a haber invitados, va a estar la pandilla, va a estar gente colada, va a haber... colotas, va a haber, y eso es lo que más deseo yo. Así es. Va a haber cerveza, también tabaco y tal vez sustancias nocivas, no sabemos aún si existe la posibilidad. No se ha confirmado, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué pueda pasar en ese tipo de fiestas, y más en la fiesta de fin de año de Sorsex and Roll Radio. Entonces, están invitados porque se transmitirá a partir de las 7:30 de la noche, o un poquito antes, o un poquito después. Estén al pendiente en radio.fabricademitos.com. Nos vamos a poner en línea y nos digan que ya están ahí. Pues sí, ya estamos ahí. Exacto, entonces a partir de por ahí de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante, hasta que ustedes que digan, no, ya, desconéctense porque están muy borrachos, que ya ha pasado también. Ajá. Porque ya nos han dicho, este es el tercer año consecutivo en donde transmitimos este final de año, y pues estén pendientes porque van a haber sorpresas y mucha borrachera, y la gente que nos visite va a estar poniendo sus propias canciones. Así es. Ah, pero antes de irnos, les tenemos que avisar, les tenemos que hacer un anuncio. Ajá. Dejen de ver películas románticas. Así. Ah, no, pero también, aparte tenemos una invitación de Gus Galván. Sí, ay, cierto, para un rock and roll, para una fiesta que se preparan, los trabajadores del sonido de algún modo están allí involucrados. Y entonces el buen Gus Galván nos hizo llegar una invitación para todos los cyberradioescuchas de Sorsex and Roll Radio para que asistan, porque pues, nos está invitando amablemente. Sí, va a haber varios luchadores. Es en Luis Moya 115A. Luis Moya 115, sí. Esto es muy cerca de donde está la tortería del Astro. Sí, la cafetería del Astro, del Superastro. Ay, qué bueno. Se llama el Cuadrilátero, pero bueno, esta es la de Doña. Ay, se me fue el nombre. Déjame, veo bien los datos. Ok, bueno, pues esas ahí en Luis Moya. Pueden llegar ustedes por el metro San Juan de Letrán, queda muy cerquita, o también Bellas Artes. Si le caminan un par de cuadras, atraviesan el barrio chino. Es muy sencillo llegar y va a haber luchadores, gente que se dedica a esta cuestión del espaldarazo y de la onda de la lona, el toque de espaldas, el martinete y todas esas gracias. Estoy buscando los datos, por eso sobre estoy callado. El cuadrilátero. Exactamente. Bueno, pues los esperamos porque ahí va a estar el buen Gus Galván, que como les mencionábamos antes, también pueden escuchar a ustedes a través de Sorsex and Roll Radio, a través de Fábrica de Mitos, con el Sindicato de Trabajadores del Sonido, pues ahí pueden escuchar los diferentes reportes que hacen de esta pandilla. Ya lo encontré. Es una cafetería en la de luchador El Pandita, es gratuita. Van a estar El Panda, Super Pinocho, Super Astro, Ultraman, Damián 666. Ay, cabrón. El domingo 21 de diciembre a las 12 del día en la cafetería Doña Bárbara, Luis Moya 115A. Y a todos están invitados, ahí va a estar el Sindicato de Trabajadores del Sonido cubriendo el evento. Ah, ¿sí? Entonces pueden salir hasta en el podcast de los de Ah, yo quiero, salir con ellos. Ah, pues hay que ir. Ajá. El 21, o sea, este domingo. ¿Este domingo a qué hora empieza? A las 12 del día. Ay, ¿por qué no vamos? No veo por qué no. Sí, estaría chido. No nos vemos muy crudos. Exacto, sí. Vamos a comer una torta también, o aquí con la cafetería también. Sí, debe. Pues la cafetería deben tener café. ¿También no? ¿La cerveza es gratis? No. Ah, no dicen que es el gratis. El evento es gratis. Ah. O sea, lo que consumas ya es por tu parte. Caramba, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a toda la banda. Y tenemos que despedirnos con una canción muy, muy especial, René Venturoso. Tenemos que escoger una canción que, pues, de algún modo tiene el corazón. O que sea la canción del año, la canción del año de Sorsex and Roll. ¿Cuál sería la canción del año? Hay como varias propuestas, ¿no? Está el disco chino-filipino. Ajá. Está, ¿pues qué otra rola? El disco chino-filipino. Mazinger Z de los Peter Sellers. Bueno, los Peter Sellers. Los Peter Sellers ya se llevaron la banda del año de Sorsex and Roll Radio. ¿Qué, ¿no? te parece si nos vamos con tres rolas de los Peter Sellers? ¿Qué diablos? Correcto, no, yo creo que algo variadito, ¿no? ¿Por qué no cuna con le damos tres lugares así? ¿Qué otra rola se te ocurre? El tuit de las arrugas. El tuit de las arrugas, por supuesto. Y Enciende mi fuego. Claro. Pues nos vamos con esas tres rolas que es a cargo de los Peter Sellers, de los Yorsies. Y de los ovnis. Y de los ovnis. Y bueno, esto fue Sorsex and Roll Radio 2008. En la despedida de este año, oficialmente en cuestión de programas de la serie normal, porque el día de mañana estaremos transmitiendo la fiesta de fin de año, pero bueno. Que nos dice Petrus, a ver si no está tan aburrida. ¿Así no está que sí, la fiesta? Porque dice que estamos aburridos. ¿Ahorita estamos aburridos sí. nosotros? Ay, pues sí, ¿a poco sí estamos aburridos? Sí, estamos muy formales, así. Oh, querido, del auditorio los queremos mucho. A lo mejor nos quedamos con ese tonito retro. A lo mejor nos quedamos con ese tonito retro de las notas de hace 50 años. Lo sentimos, Petrus, pero no siempre podemos ser changuitos de circo. Exactamente, hay veces que sí somos comunicadores formales y bien formados. Así es. Pues bueno, vámonos ahora sí, porque esto fue Sorsex and Roll Radio 2008. Y bueno, escucharemos tres covers que son las canciones más representativas de esta emisión en el año que culmina. Esperamos contar con ustedes en el próximo 2009. Así es, hasta la próxima. Nos vemos mañana. René Venturoso en los micrófonos y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso. Así es, hasta la próxima, chavos. Ya nos dejen grabarlo. Super disco chino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Un demonio del oriente llamado Kim Bambun el filipino enseñó su gran secreto, super aluminio chino. Ha llegado un cargamento de jamaro filipino, el barco de Tailandia pilotado por un chino. La noche me voy a poner morado de polvo fino, he quedado con Chulí, que es el chulo de la disco. Disco, disco, chino, chino, chino. Filipino, disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, filipino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica,